¿Cómo le va, Pablo Sigismondi? Buen día. Hola, Federico, buen día. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia de la radio, como siempre, a toda la gente de allá de Capilla del Monte. Bueno, para nosotros también en día especial, viernes, que nos gustan mucho los viernes. Vamos a conversar un poquitito, tenemos unos minutos, pero tenemos, a ver, hay algunas cosas que han pasado durante este año y que, viste, siempre quedan pendientes de poder analizar porque hay que meterse un poco en profundidad. Una tiene que ver con México, que es la gran incógnita. Es como, me parece, y lo charlamos con algunos compañeros, como una especie de bomba de tiempo que nunca estallaba y que sabíamos que si en algún momento tenía algún cambio, si México se transformaba, si tenía otro proyecto, puede traccionar a toda América Latina. Es un país con una reserva cultural enorme y una historia, ¿no? Incluso de transformaciones, de cambios que, bueno, puede traccionar al resto de América Latina. Ha tenido por primera vez, ¿no?, en mucho tiempo, un cambio de gobierno que se espera y hay mucha expectativa con esto, con Manuel López Obrador, aunque también ha tenido sus momentos críticos, ha revisto toda su historia. Y, bueno, ¿qué se puede esperar, Pablo, de México en este contexto? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Tenemos muchas expectativas, pero también somos conscientes de las limitaciones que hay en cuanto a que México, como dicen ellos mismos, conviven con el diablo en su propia frontera, es decir, en la frontera estadounidense. Por lo tanto, la elección de Manuel López Obrador, si bien abre una puerta muy distinta, un cambio después de, te diría, prácticamente de 80 años que ha sido los gobiernos mexicanos siempre del mismo signo político, solamente dos casos del Partido de Acción Nacional. Tenemos la esperanza que con López Obrador, un luchador, un viejo luchador de izquierda que debería haber llegado ya a la presidencia antes, sino que por el fraude electoral, casi de manera, te diría, abierta y desembozada en el año 2006, perdió la elección presidencial. A partir de este año tenemos la esperanza que López Obrador ayude a un cambio, primero en México, que ya de por sí es un país inmenso, es un continente, hay que recordar, es el país más grande del mundo hispano en cuanto al número de población, es el país del mundo hispano más importante que existe, probablemente incluso más que la propia España, tiene una población en crecimiento de más de 120 millones de habitantes, es un mundo, siempre comparo yo que México es de alguna manera la India de América Latina, por su riqueza cultural, idiomática, histórica, sin par en nuestro continente. Y digo, tenemos alguna esperanza, pero también sabemos que México está bajo la presión norteamericana y tiene una relación muy grande, porque no hay que olvidar que los hispanos mexicanos dentro de Estados Unidos son unas varias decenas de millones, probablemente superan los 30 millones dentro de Estados Unidos, y por lo tanto también va a ser muy difícil que López Obrador pueda hacer un cambio o un giro copernicano, al menos en lo que estamos viendo hasta ahora, que observamos que desde que fue electo se ha manejado con mucha cautela, ha también disminuido su verborragia, su discurso, te podría decir muchas veces, antiimperialista muy marcado. De alguna manera creo que hasta que no asuma la presidencia y podamos comenzar a ver los cambios reales y podamos ver las acciones reales que pueda hacer desde el gobierno, es difícil ahora imaginar qué va a suceder. Por supuesto, vuelvo a repetir, tenemos la expectativa porque además es la primera vez que un partido de centro izquierda va a gobernar el país desde la Revolución Mexicana, desde 1930 a 1934, cuando asumió Lázaro Cárdenas, sí, que fue el primer presidente que inició los sexenios. Claro. Sí, una historia verdaderamente de una fuerte opresión y de difícil salida. Se ha polarizado México, tal vez como ningún país, digo, en ese sentido de un México de abajo, tal vez marcado sobre todo en los últimos 30 años por la lucha del pueblo zapatista, de los pueblos maya, quichés, náhuatl, que allí en el sureste mexicano han marcado ese otro México, ¿no? Siempre tan distante del contexto electoral, y que hoy, bueno, por eso la expectativa está puesta en cuanto López Obrador logre poner ese pueblo en vigencia, poner ese pueblo de abajo a llevar adelante todo este proceso de transformaciones. Pablo, nos queda también una semana, esta semana, que fue un día, bueno, que marcó un antes y un después en la historia de nuestro planeta, y que seguramente todavía no hemos vivido todas las consecuencias de lo que marcó el 11 de septiembre de aquel 2001, cuando se caían esas torres gemelas y veíamos todos azorados el primer ataque adentro, ¿no?, del territorio norteamericano. Que si tuvieras que marcar dos, tres, cuatro puntos de los que ha cambiado el mundo y qué consecuencias todavía a lo mejor no hemos visto de aquel 11 de septiembre. Sí, digo siempre la frase que probablemente no se sabe quiénes cometieron los atentados del 11-S, a pesar que conocemos que fue un grupo mayoritariamente 15 de los 19 terroristas que atacaron fueron sauditas. Digo, no sabemos a ciencia cierta, conocemos de muchas, se podría decir, historias conspirativas, y si fueron ellos mismos, etcétera. Probablemente eso nunca lo podamos dilucidar con certeza, pero sí conocemos con certeza cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de ese ataque, y es que desde el 11-S Estados Unidos ha visto, te diría, redoblar con fuerza, ha tenido el pretexto y ha tenido la excusa perfecta para redoblar su política imperialista y su política de dominación en prácticamente todo el orden. Uh-huh. Hasta te diría que el único contrapeso que ha tenido en estos últimos 17 años ha sido, por un lado, el contrapeso de Rusia con Vladimir Putin, y por el otro lado el contrapeso económico principalmente, y la postura de China cada vez más agresiva. Lo que nosotros podemos ver en cuanto a nuestro cono sur y América Latina es que se redobla una vez más en el cono sur la presión militar, económica, política que Estados Unidos hace sobre todo el continente, especialmente en nuestra región. Sabemos que Estados Unidos está construyendo una base militar en dos lugares muy estratégicos en nuestra Argentina. Uno tiene que ver con la provincia de Misiones del noreste, donde está el acuífero Guaraní, y la otra en el extremo sur, en Tierra del Fuego. Tenemos ahí dos bases y dos lugares de dominación. La hegemonía militar norteamericana se ha extendido especialmente en todo el mundo, y hay que decir que ahora nos toca a nosotros en Sudamérica comenzar a ver lo que alguna vez solamente observábamos a la distancia, que era la lucha de las superpotencias en el cercano oriente por el dominio de los recursos naturales. Esto ahora ya lo tenemos, se podría decir, en nuestro propio continente, en nuestro propio país, a partir de la acción que tanto Estados Unidos como China y como el Reino Unido están teniendo una presencia cada vez más fuerte militarmente en el cono sur. Si nosotros observamos el mapa de nuestra Argentina, tenemos estas dos bases, una en el extremo noreste, la otra en el sur. Del otro lado tenemos la fortaleza militar en Malvinas, y por el otro lado tenemos también en Chile la presencia cada vez más fuerte estadounidense y también israelí, que acá también trabaja en tándem. Es decir, se está haciendo un cerco alrededor de toda nuestra región, y como digo, especialmente una lucha por el dominio de los recursos naturales. Uh-huh. A la lucha de cuadras. Bien, Pablo, te agradecemos como cada semana este recorrido que nos permite también, bueno, bajar un poco la intensidad de lo que nos pasa domésticamente, ¿no? A veces, y en estos tiempos tan revueltos en la Argentina, necesitamos también ver este contexto en el mundo, lo que va a pasar en México seguramente, igual que en Brasil, va a definir también el futuro de América Latina, no estamos solos en esta, y por supuesto lo que ha pasado el 11 de septiembre y este nuevo orden mundial también nos está determinando, nos está marcando la cancha. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Un fuerte abrazo a ustedes, muchísimas gracias por la comunicación. Dale, hasta la semana que viene. Un gusto grande. Chao, Pablo. Ahí estaba Pablo Sigismondi. Mañana estará en la Feria de Intercambio de Semillas, en el noveno encuentro de intercambio de semillas agroecológicas, aquí en Capilla del Monte, en la Plaza San Martín, durante todo el día. Creo que a las 14 está Pablo Sigismondi, ahora te lo contamos. Seguí escuchando Entre Mate y Mate, contando el mundo para reencantar la historia de todos los días. Ando solo persiguiendo a mi cariño.